comunicación con Luciana Bertoia, periodista de Página 12, para hablarnos sobre la nota que sacó hace días nomás el plan de impunidad de Victoria Villarruel para desenmascarar cuál es esta búsqueda de que tienen Victoria Villarruel y La Libertad Avanza con respecto a los derechos humanos, los juicios de lesa humanidad y qué hacer con los genocidas. Buenos días, Luciana, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Luciana, contanos primero desde cuándo conoces a este personaje de Victoria Villarruel, luego de venir cubriendo muchos años los juicios de lesa humanidad. Con algún tipo de prestarle atención, la conozco a partir de enero de 2016, que es cuando la recibe Claudia Bruch en la ex-ESMA, recibe a Victoria Villarroel y a otros integrantes de la agrupación que ella preside, que es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Antes había leído, ejemplo, que había existido un encuentro en el instituto de Elisa Carrió, en Arendt, en el cual había participado Victoria Villarroel. Pero me parece que ahí, a principios del año 2016, es cuando ella tiene su entrada en la escena política y le dan algún tipo de relevancia desde Cambiemos, el gobierno de Cambiemos de entonces, como una interlocutora válida para discutir los años 70 en la Argentina, ¿no? ¿Cómo es, digamos, se empezaron a dar a conocer estas reuniones que llevaba adelante Victoria Villarruel con distintos genocidas, como un nexo entre los genocidas y una nueva militancia de esta ultraderecha? ¿Cómo se va armando ese recorrido, esa carrera política? ¿Cómo la va armando Villarruel? ¿Y qué impacto tiene en esto de acercar a una nueva militancia de ultraderecha a estos personajes, a estos genocidas? A mí me parece interesante esto de la idea de dar a conocer, ¿no? Porque Victoria Villarroel se da a conocer básicamente como una persona que representa a las víctimas de lo que ella llama el terrorismo, pero que no necesariamente hace una reivindicación de la dictadura, ¿no? Es como trata de hacer una operación separada. En ese sentido, no, bueno, hasta hace muy poco no se sabía cuáles eran sus vínculos con los genocidas. Un poco nos fuimos enterando a partir de entre otras cosas, que Cecilia Pando, en un momento después de que Javier Milei dijo que no pensaba en un indulto para los represores, tuiteó: qué decepción de tener a Alberto González. Bueno, yo ahí me puse a averiguar si efectivamente hablaba Alberto González, el represor de la ESMA, condenado a prisión perpetua. Lo pude chequear con su abogado, que tenían un vínculo, y ahí Cecilia Pando decía que en realidad Alberto González había sido quien escribió los libros que publicó después Victoria Villarroel. Alberto González, bueno, como te contaba, es un marino, actualmente ex marino, porque le dieron la baja de la Armada, porque está condenado con sentencia firme. Tiene también otra causa por delitos sexuales, en la cual fue condenado hace 2 años. Y mientras integraba la Marina, él hizo una carrera en historia, que estuvo en el Departamento de Historia Naval. Ese departamento fue dirigido durante muchos años por el abuelo materno de Victoria Villarroel, que es Laurio de Estefanis. Muy reconocido también dentro de la Armada. Bueno, eso vamos así como haciendo reconstrucciones parciales. Sí, sí. Después, a partir del marido de Cecilia Pando, del mayor retirado Pedro Mercado, él en un momento hace un posteo en Facebook y cuenta que él había conocido nada más y nada menos que a Jorge Rafael Videla a través de Victoria Villarroel. Bueno, ahí apareció un vínculo muy fuerte con la cabeza de la dictadura. Y después y él da, por ejemplo, él dice, bueno, Victoria tiene una larga militancia, ¿no? Empieza más o menos en el año 2000 con Memoria Completa, que es una agrupación que fue bastante hegemónica en esos años y que tenía como figura fuerte a otra mujer, que era Karina Mujica. Dice, en algún momento se pelean con Karina Mujica, y Victoria conforma otra agrupación que se llama Jóvenes por la Verdad. Ahí es muy difícil encontrar archivo, porque esos archivos fueron deliberadamente borrados en la web o en los buscadores. Había un blog, por ejemplo, de Jóvenes por la Verdad, que ya no está accesible, pero sí se puede encontrar algún que otro recorte en la revista B1 que editaba Mercado y José D'Angelo. Y ahí, por ejemplo, se cuenta que en Jóvenes por la Verdad, Victoria Villarroel conducía un programa de radio y que este grupo, por ejemplo, juntaba cartas en solidaridad con Ricardo Cavallo, represor de la ESMA, cuando estaba preso en España. El Mercado también dice, en algún momento a mí me consultan, como que hay una consulta para la conformación del CELTIB, y se concluye con que lo va a presidir Victoria Villarroel. El CELTIB, hay una pata que suele esconderse, pero que también se puede leer en las publicaciones, ¿no?, que estas de la familia militar, es que era una rama de otra organización, que es la Asociación Unidad Argentina. La Asociación Unidad Argentina fue creada en el año 93 por Fernando Ezequiel Verplatzen, que fue el jefe de inteligencia de Campo de Mayo y el último jefe de la policía bonaerense, y era una asociación directamente procesista, ¿no?, que reivindicaba lo actuado en la lucha contra lo que ellos llamaban la subversión, y que en un momento dice, bueno, tenemos que dar un salto y empezar a investigar qué pasó con las víctimas de lo que ellos llamaban el terrorismo, ¿no? Y bueno, y ahí se conforma el CELTIB. Con lo cual es muy importante como ir entendiendo esta historia de cuál es el recorrido. ¿Y cuándo es que se produce esto? Porque la pregunta es, bueno, ¿cuándo se acuerdan de estas causas? Que Victoria Villarroel dice, bueno, no se investigan. En realidad ellos empiezan a movilizar estas causas contra lo que eran Montoneros, el ERP, OCPO o cualquier otra organización que se te ocurra, a partir del año 2003, que es justamente con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, y porque venía avanzando un proceso hacia la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. El CELTIB, sin ir más lejos, se conforma en el año 2006, que es cuando empiezan los juicios, ¿no? Es una reacción claramente contra el avance de los juicios. Y si, por ejemplo, se revisan algunos papeles de los generales de la dictadura, lo que se puede encontrar es que había una propuesta que consistía básicamente en, bueno, se avanzan las causas contra los militares, nosotros hagamos avanzar las causas contra los militantes, lleguemos a una especie de empate, y que en ese momento no quede otro remedio que una amnistía general, ¿no? Esa era la propuesta de la dictadura. Había incluso presentado un proyecto de amnistía para esa época, que era 2003-2004, que era uno de Jorge Banossi. Todo esto aparece en los papeles, por ejemplo, que había confeccionado el que fue el hombre más importante de la inteligencia durante la dictadura, la mano derecha de Videla, que es Carlos Alberto Martínez. Así que es parte, toda esta militancia de Victoria Villarroel es parte de un proyecto de los generales, de los almirantes de la dictadura, de los altos mandos de la dictadura y que durante muchos años no pasó de ser un proyecto de un sector muy reducido, y que me parece que en los últimos meses el gran salto, lo que todavía no nos logramos explicar, es por qué tiene esta potencia y por qué este proyecto que abriga o por qué La Libertad Avanza, que abriga este proyecto, ha obtenido la cantidad de votos que obtuvo, ¿no? Sí, ahí te quería consultar también, digamos, con especialmente desde tu trabajo de periodista, ¿cómo se construye o cómo, digo, más allá de que es algo que no podemos todavía terminar de entender, cuáles son los puntos donde poner el ojo para ver cuál es la construcción de que posibilita romper con ciertos consensos, ¿no? Digo, más allá de, como decís, ¿no?, la militancia en defensa de este discurso de fue una guerra, no es nuevo, no sale en estos últimos meses, sí, de un año para acá hay un laburo que se va dando también desde los medios de comunicación para instalar un debate que hasta hace 2 años atrás no se podía dar, o por lo menos las voces disonantes de plantear no, esto no es una guerra, fue una dictadura, fue genocidio, se podían plantar con más fuerza. ¿Cuáles son los puntos más importantes para poder entender para vos este proceso? Bueno, me parece que es un proceso largo, que al menos lleva unos 10 años de consolidación, y que me parece que tiene como la primera manifestación importante en 2014, en la campaña, cuando Macri dice, bueno, yo vengo a terminar con el curro de los derechos humanos. Y que era una forma, a los juicios, había una asociación muy directa. Entonces, una forma de atacar al kirchnerismo era, bueno, la denuncia de corrupción, el tema de derechos humanos, y si haces un combo con el curro de los derechos humanos, juntabas los dos frentes de ataque más certeros, ¿no? Lo que venían haciendo. Entonces, me parece que ahí se habilita también, porque Macri en ese momento era un potencial candidato, ni siquiera era candidato, porque lo hice creo que en diciembre de 2014, noviembre de 2014. Y después, fíjate que las primeras acciones que él hizo, entre otras cosas, fue esto, fue habilitar a su secretario de Derechos Humanos a recibir a Victoria Villarroel. Y pues eso desde el ámbito más político partidario. Y después fueron encontrando, ¿no? Me parece que esto de presentarla como alguien que podía ser escuchada por la máxima autoridad en derechos humanos del país en ese entonces, la habilita, por ejemplo, para dar discusiones en medios de comunicación. Y ahí jugó un papel bastante importante lo que fue Victoria Villarroel como casi panelista en Intratables, que iba, discutía, era una voz autorizada sobre los años 70. Y se va construyendo, y me parece que también lo que estamos viendo no es que converge con otro proceso que tiene que ver con cierta derechización de la sociedad, no solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial. A nivel local o del movimiento de derechos humanos o bueno, de quienes seguimos esos temas, probablemente se haya subestimado este proceso, ¿no? Se haya pensado que no podía suceder, que Victoria Villarroel iba a ser siempre un exponente marginal de estos sectores, pero efectivamente hubo un salto, me parece claro, entre 2020 a la fecha, que tiene que ver también con el cambio de las formas de hacer política a partir de la pandemia, ¿no? Me parece que lo más grave es que los pibes y las pibas piensen que es una forma de rebeldía esto que propone La Libertad Avanza, y particularmente lo que propone el sector de Villarroel. Sí, creo también, bueno, pensando esto que justo usaste, lo de la palabra rebeldía está Es el, no me acuerdo ahora el autor del libro, la que es La rebeldía se volvió de derecha. Stefanoni. Stefanoni, ahí va. Sí. Digo, hay algo, ¿no? En esto estaba recién como recuperando algunas frases en la cabeza, pensando, ¿no? En la consigna, al fascismo no se le discute, se lo combate. Creo que en esto de pensar que, bueno, va a ser una experiencia marginal o un personaje que no va a tener trascendencia, también fue generando una posibilidad de circulación de que ese discurso aparezca, de alguna forma abandonar las calles. Me parece que hubo en los últimos años unas muestras claves de cómo pararse frente a las avanzadas negacionistas. Pienso en la marcha del 2x1, las primeras marchas luego de la desaparición de Santiago Maldonado. Creo que esos son los momentos donde se le está poniendo un freno y abandonar también esos espacios, o pensar que la disputa al fascismo es una disputa con otros, digamos, pensar que es una discusión a dar, también le permite que la discusión exista. Digo, muchas veces por la cuestión de la libertad de prensa o de la libertad de expresión, se está permitiendo el discurso negacionista, que poco tiene de libertad. Sí, y hay algo que yo agregaría, es que no solamente en las calles no se defiende la memoria, sino que hay que hacer un trabajo todos los días con las nuevas generaciones. No sé, van a votar pibes y pibas en estas elecciones que nacieron en 2007, ¿no? 2007, en la previa de la crisis con el campo, muy lejos del 2001, lejísimos de lo que fue la dictadura. Hay que volver a contarles qué fue. Cuando nosotros decimos con cierta emoción, los que nacimos en democracia, en los primeros años de democracia, que estamos por cumplir 40 años de democracia, para estos pibes significa algo muy distinto, ¿no? Y me parece que hay que seguir haciendo todos esos esfuerzos que hizo el Movimiento de Derechos Humanos durante los primeros años para que se supiera, para generar empatía, para que no fuera un discurso dogmático, ¿no? Me parece que hay que correrse el discurso dogmático, volver a contar. Tenemos un rol los comunicadores. Y es una de las formas de que los pibes y las pibas no se escapen, ¿no? No, me parece que es terrible estar en un escenario en el cual un porcentaje importante de chicos y chicas puedan acordar con quienes hacen un elogio de la crueldad. Lo que vemos con Victoria Villarroel la semana pasada, por ejemplo, después del debate, o lo que vimos en el debate con Agustín Rossi, fue una reivindicación de un genocida multicondenado, un cruzado en defensa de la represión de la dictadura, como es Juan Daniel Amelong, y después Victoria Villarroel en redes sociales agrediendo a un colega que es diputado nacional, que es Eduardo Tognoli, diciéndole, bueno, yo puedo aceptar tu dolor como hijo, pero yo quiero a los compañeros de tu papá presos, ¿viste? Ni siquiera hay un poco de decoro frente al dolor del otro. Entonces, ese elogio de la crueldad a mí me parece que nos tiene que interpelar para salir a contar, que no sean ellos los que cuenten ni que den vuelta a la historia. Está clarísimo qué pasó acá en la Argentina. Hay un montón de cosas que se pueden discutir sobre cómo se contó, si hay que iluminar más o menos lo que fue la lucha armada. Cada cual tiene sus distintas posiciones, pero a mí me parece que no se puede perder el terreno con los pibes, que la educación es recontra importante, ir a la escuela, el cara a cara, que vayan a los sitios de memoria, todo eso te cambia la vida, te cambia la cabeza, y las herramientas están, porque bueno, el Movimiento de Derechos Humanos supo construir muchos cuadros más allá del Movimiento de Derechos Humanos que pueden dar esa pelea. Sí, me parece súper importante esto que planteás, ¿no? De volver a construir el relato, volver a contar. Y creo que sobre todo volver a contar el proceso, no como un como un hecho ya consumado. Bueno, existen los juicios con lo positivo y lo no tan positivo, lo lento a veces de los juicios, pero eso fue un proceso, eso fueron scratches en los 90 a cargo de hijos, fue sostener la ronda de las madres. No son cosas que nacen de un día para el otro. Me parece que volver también a recuperar esa historia de cómo se construyen o cómo se conquistan derechos, también pone en tensión, bueno, que es solo la derecha hoy es rebelde, digamos, ¿cómo? Me parece que es relevante, sobre todo porque, no sé, ayer Victoria Villarruel también hablando del aborto, algo que es mucho más reciente y estos pibes que van a votar ahora por primera vez, claro, lo vieron, pero eso, recuperar lo que fue la gesta de tener hoy la ley de interrupción voluntaria. No fueron 2 años, fueron más de 13 años de campaña. Digo, volver a los relatos de resistencia y de organización que tenemos como pueblo es fundamental para entender cómo se consiguen las cosas. Y con respecto sí, a lo de... Sí, totalmente, porque además... Perdón, respecto a lo que decía ayer Victoria Villarruel, si querés, para ir cerrando también, ¿qué opinión te merece los comentarios sobre el aborto de ayer? No, bueno, la he escuchado decir barbaridades semejantes en otras oportunidades, también hablo de la ESMA en una línea. Me parece que quizás sea una buena señal de alerta para sobre todo para las pibas que van a votar, porque hay algunos estudios que, por ejemplo, hay chicas que están de acuerdo o que avalan la IVE y que por otro lado votarían la fórmula Milei-Villarruel. Bueno, quizás es otra forma de entrarle a la discusión para que vean que vienen efectivamente por tus derechos, por lo conquistado, por lo ganado, ¿no? Y perdona, te había interrumpido, ibas a decir algo con esto que venía hablando y te interrumpí con lo del aborto. No, lo que me parece es que hay que contar siempre la historia, de dónde viene, a ellos les molesta, ayer la escuchaba también en la entrevista en TN diciendo, bueno, a nosotros nos hacen explicar nuestro pasado, nos leen libros y nos investigan, claro, porque son personajes novedosos en la política y que cuyo pasado no es transparente. Entonces, claramente estamos tratando de averiguar quiénes son, quiénes tienen detrás, qué es lo que buscan, porque es claro que no es una política genuina que viene sin una o que viene con determinada agenda. Ella tiene una agenda oculta que tiene que ver con beneficiar a los genocidas, presentarlos como víctimas. Y después, bueno, otra agenda claramente conservadora, que ahí se une con la agenda libertaria, ¿no? Luciana, te agradecemos muchísimo la comunicación y el laburo periodístico que venís llevando adelante, y bueno, seguiremos en este camino de seguir recuperando los relatos, las historias y las luchas de nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo, el mismo agradecimiento para ustedes por el trabajo que hacen y por mantener este tema siempre vigente. Un abrazo.